Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Abrimos, como es costumbre, con un tema en vivo. Esta vez le tocó a James Addiction y su clásico, Jane Says. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Agradecemos a los que se comunicaron. Muchos nos preguntaron qué tema es el que suena ahora como cortina. Se trata de Dog Surf de Bauer, una banda argentina que tiene dos discos editados y que en el próximo programa va a ocupar el bloque de discos salvadores. En el programa de hoy hacemos foco sobre Eagles of Death Metal. Te presentamos a Milk Music, una banda que solo grabó un EP de 6 temas, y vamos a recomendarte el disco más aclamado de The Mars Volta. Arrancamos el primer bloque con Thurston Moore, líder de los recientemente separados Sonic Youth, en plan acústico y con producción de Beck. Vamos a escuchar Benediction, de su último disco, Demolished Thought. El que sigue viene de Comodoro Rivadavia, se llama Shaman Herrera y su banda Los Hombres en Llamas. Aparte de músico, también ha sido productor de bandas como El Mató y 107 Faunos. El tema que vamos a escuchar se titula Casi Llorando. Primero escuchamos Digital, de Joy Division, y volvimos al presente con los Arctic Monkeys haciendo Reckless Serenade. Lo que sigue son los Beastie Boys junto con Santi Gold haciendo Don't Play No Game That I Can Win. Y cerramos el bloque con Kasabian y su tema Reason is Treason. Gods are not surprised. You better pleasure struck like lightning, scratches cross her name. Whisper, I love you, my darling, life is just a flame. But I know better than to let her go. I know better than to let you go. I know better than to let her go. I know better than to let you go. I know better. I know better. I know better. Por amor, no puedo llorar, por amor. tintes amarillos a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Topless models doing semaphore wave their flags as she walks by and get ignored. Illuminations on a rainy day when she walks, her footsteps sing a reckless serenade. I've been trying to figure out exactly what it is I need. Called up to listen to the voice of reason and got the answering machine. The type of kisses where teeth collide. When she laughs, the heavens hum a stun-gun lullaby. Twinkling vixens with the shining spiral eyes. Their hypnosis goes unnoticed when she's walking by. I've been trying to figure out exactly what it is I need. Called up to listen to the voice of reason and got his answering machine. I left my message, but did he forget back to me? And now I'm stuck still wondering how it's meant to be. Singing a reckless serenade, reckless serenade, reckless serenade, reckless serenade. Estás escuchando Puentes Amarillos. Yeah. No podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco en Eagles of Death Metal. Una banda que, a pesar de su nombre, no hace death metal, sino rock simple y directo. Según Wikipedia y su manera snob de catalogar a las bandas, hacen desert rock, que no es rock de postre, sino rock del desierto. La banda se formó en el 98 y surgió como un proyecto de Josh Homme, el líder de los Queen of Stone Age, un muchacho inquieto que no para de crear y producir bandas. El otro involucrado en el proyecto es Jesse Hughes, quien es el vocalista de la banda. Si bien en el 98 grabaron algunos temas en las Desert Sessions, volumen 3 y 4, el primer disco de los Eagles recién llegó en el 2004. Se trató de Peace, Love and Death Metal. En el 2006 apareció el disco Death by Sexy, que los impulsó al mainstream. Ese año giraron como soporte de los Stroke y de los Guns N' Roses, aunque con la banda de Axl solo tocaron una sola vez, porque el líder de los Guns subió al escenario luego del show de los Eagles of Death Metal y le preguntó al público si le había gustado el show de los Pinchon of Shitty Metals. Hughes dijo que ningún nene mamá le iba a guardar su presentación y dejaron de tocar como soporte de los Guns. En el 2008 sacaron su último disco, Hard On, cuyo corte I Wanna Be in L.A. fue incluido en el Guitar Hero 5, y según su vocalista, es un tema que habla sobre cuánto se extraña a Los Ángeles cuando se va de la ciudad. Vamos a repasar la discografía de los Eagles of Death Metal, con un tema de cada disco. Primero Speaking in Tongues, luego Solid Gold, y cerramos con I Wanna Be in LA. puentes amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy vamos a escuchar Meat Music, un cuarteto del estado de Washington que hacen una mezcla de punk noise garagero. Hasta el momento solo tienen grabado un EP de 6 tracks editados en el 2010, llamado Beyond Living. No tienen página web ni MySpace, ni siquiera sello discográfico, así que no tenemos mucho más para decir de ellos, solo que suenan muy bien. De su disco EP vamos a escuchar Filthy Ground y Out of My World. puentes amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Troy Green. Recién pasaba Tick Tick Bomb de los Hives y seguimos bien arriba con un poco de stoner sueco. Llegan los Spiritual Beggars haciendo Bad Karma y después los ingleses de The Jam con Away From The Numbers. hammer the drill. Reality's so hot. forever start to moan. Have you never had the chance to make good? Away from the numbers, away from the numbers, is where I'm gonna be. Away from the numbers, away from the numbers, is where I am free. Is where I am free. It's where I'm gonna be. It's reality. Reality so hot, reality so hot, reality so hot, reality so hot, reality so hot, reality so hot. Puentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Oh, Quick to react, to break the boss. Primero escuchamos a la banda de Las Vegas, The Killers, y su hit All the Setting That I've Done. Después sonó el supergrupo de nuestros amigos George Holm, David Grohl y el gran John Paul Jones, The Crooked Vultures, haciendo el riff demoledor de No One Loves Me, Neither Do I. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Para el Disco Salvadores de hoy, te traemos el segundo álbum de una de las pocas bandas que hace algo distinto en el mundo del rock. Se trata de los chicanos de The Mars Volta. En una discografía más que sólida, con su segundo disco, Francis the Mute, editado en el 2005, Omar Rodríguez López y Cedric Bixler Zavala nos entregan un álbum conceptual y épico de 77 minutos, cargado de influencias del jazz y la música latina. Las letras del disco están inspiradas en un diario íntimo encontrado en poder del técnico de sonido de la banda, que falleció ese año. El disco se grabó con una técnica que usaba Miles Davis. Cada músico debía grabar su parte sin escuchar el contexto o las grabaciones de los otros integrantes de la banda. Francis the Mute es un disco clave en la carrera de los Mars Volta, y te lo presentamos con su quinto tema, Cassandra Gemini 1. I think I've become one of them. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. En los 5 temas de hoy vamos a tocar el tópico policial y su relación siempre tirante con el rock. El rock siempre ha sido un medio de denuncia de los excesos policiales, un tópico que a veces se toma con humor, pero otras no tanto. Y si denunciar se trata, qué mejor que arrancar con los Clash y los Dead Kennedys. Los primeros hacen Police on My Back, un cover del músico reggae Eddie Grant, y la banda de Yellow Biafra nos trae Police Track, de su disco Give Me Convenience or Give Me Death. Screaming off the street and ride, ride, how we ride. Got a black

Lo que sigue es otra banda californiana, uno de los precursores del sonido hardcore punk, los Black Flag, haciendo Polystory. Cerramos el conteo de temas dedicados a la policía con Defensa y Justicia haciendo Ratis. Ni te la viste venir a esto. Esta canción aparecía en el legendario disco compilatorio de bandas punks llamado Invasión 88. Los Defensas solo llegaron a grabar un demo y entre sus integrantes en ese momento había dos Ataques 77. Vamos entonces con Black Flag y después Defensa y Justicia. Amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Oh, Empezamos este bloque de Puentes Amarillos con el dúo dinamarqués The Ravonettes, haciendo Ignite. Si quieres ver la playlist del programa de hoy, puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. También puedes seguirnos en Twitter o gustar de nosotros en Facebook. Ahora arrancamos un bloque que junta varias bandas representativas del género post-rock. Cuelgue y psicodelia en Puentes Amarillos. Primero llegan los escoceses Mogwai con San Pedro, un tema de su último disco Hardcore Will Never Die, But You Will. Tal vez uno de los mejores discos del año pasado. Y después seguimos con más bandas europeas. Vienen los ingleses Porcupine Tree con She Moved On. Thank you. She changes every time you look. By summer it was all gone, now she's moved on. She called you every other day, all gone. So save her and it's all gone, now she's moved on. Estás escuchando Puentes Amarillos. Continuamos con el sonido post-rock y llega otro tema instrumental con Maybe She Will y el corte de su segundo disco, Co-Conspiration. Después, cerramos el último bloque de Puentes Amarillos con otra banda inglesa. Se trata de los psicodélicos 13 Cents y su tema Through the Glass. Con esto termina el programa de hoy de Puentes Amarillos. Te recordamos que puedes visitar el blog del programa en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o gustar nosotros en Facebook. La musicalización estuvo a cargo de Larry Choms, el Tano Moselli y Cafeva. Los controles de edición Chacho Sea. Yo soy Walter Egor y los esperamos la semana que viene. Maten, que sufra, que calle, que se revuelta, que no maten de forma lenta.